Andrés, lo saluda Pablo Martínez de Aijuna. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Un saludo para ustedes y gracias por la invitación. Bueno, sí, incluso surge de en estos días ir haciendo concretamente algunas lecturas, algunos de los trabajos y opiniones que han publicado. Hay un largo camino allí en el área especializada en la universidad, la creación esta de la maestría que hacía mención, la revista, esto de compartir el conocimiento. ¿Cómo se encuentra toda esa tarea frente a la situación del coronavirus? ¿Qué lecturas, críticas, herramientas, prácticas estuvieron activando en estos meses, podemos decir? Bueno, sí, como comentás, nosotros tenemos una trayectoria de hace más o menos 22 años que viene con una maestría, un doctorado y varias especializaciones, con varias líneas de investigación que en alguna medida dialogan con el problema que tenemos ahora instalado con el coronavirus, básicamente orientado sobre todo en el estudio de las desigualdades, que creo que es una clave para poder entender cómo se está comportando la epidemia de coronavirus en nuestro país, puntualmente y en la región, porque me parece que es uno de los graves problemas estructurales que arrastramos en términos de salud colectiva, y por otro lado, otra de las líneas que también hace hincapié y dialoga muy de forma crítica con este problema es el tema de los efectos de a la salud de las aglomeraciones urbanas, etcétera. En ese sentido, me parece que lo que nosotros estamos viendo, bueno, es que las medidas que en términos generales se han estado tomando, que fueron, digamos, acertadas, me parece que el protagonismo que en alguna medida ha tomado el Estado en la toma de decisiones de algún tipo de acciones en términos de salud pública han sido adecuadas, más allá de que quizá podríamos revisar algunas cosas, algunas medidas que se tomaron, por ejemplo, en control en aeropuertos tempranamente, que no fue tan adecuada, etcétera, pero me parece que está muy bien. Ahora, lo que realmente estamos viendo es que, digamos, la cuarentena, hay que pensar en los escenarios post-cuarentena, que los efectos sociales de esta pandemia son evidentes y cada vez son mucho más visibles, y que obviamente hay un cambio en el tratamiento que evidentemente se ha dado mediáticamente a la epidemia, a la pandemia, tanto de actores internacionales como la propia OMS, que ha ido cambiando sobre algunas orientaciones que estaba dando, y sobre todo creo que los medios han tenido una participación importante que ha cambiado el eje de cómo lo han ido tratando, ¿no? Uh-huh. Andrés, ¿y qué pasó en el ámbito del Instituto de Salud Colectiva? ¿También ha habido un cambio en la lectura o en la mirada de lo que significaba el COVID-19 desde enero a la fecha? Bueno, lo que está claro es que lo que nosotros vimos es que, y todavía es muy prematuro para poder hacer algún tipo de evaluaciones, nosotros estamos recuperando datos, estamos haciendo un seguimiento epidemiológico, sobre todo en relación a la notificación de casos, uno ve que en términos generales esa curva se mantiene a pesar de que crece, y ahí hay elementos que tienen que ver con cómo se hace el registro de los datos y eso, a pesar de que crece no es tan preocupante en comparación a otros países, aunque estas comparaciones son complicadas porque estamos hablando de casos en relación a la estructura poblacional de otros países como Italia o cualquier país de Europa o el norte de América. Esas comparaciones son complicadas, pero en términos de cómo se ha comportado la distribución de casos, me parece que, digamos, viene desarrollándose bien en términos de las medidas de cuarentena, etcétera. Pero vamos sí viendo que se instalan toda una serie de efectos sobre la epidemia en términos sociales que en algunos casos aumentan situaciones de desigualdad expresadas a través de la violencia. Estamos viendo que ahora se ha hecho más noticiable, por suerte, y gracias a la acción del movimiento, si querés, de mujeres en relación a la violencia de género, por un efecto secundario de la cuarentena, pero bueno, que es importante destacar, es que en algunos casos se ha producido esa situación de encierro de la violencia en relación a las mujeres. Me parece que hay en algunos sectores poblacionales impactos económicos que hacen necesario pensar en escenarios de cómo seguir continuando la cuarentena en términos diferenciados. Uh-huh. Me parece que eso es lo que nosotros estamos viendo, que se empieza a desplegar como un escenario que se muestra en su complejidad. Uh-huh. Hoy se habla concretamente de una cuarentena administrada, también pensaba y pensábamos que es una cuarentena que hay que como reinventar de alguna manera con todas estas problemáticas que también fueron surgiendo. Hola. Hola Andrés, sí, te escuchamos. Sí. Perdón, se cortó un uh-huh. segundo, discúlpame. Repetime. No, que hoy se habla mucho de la cuarentena administrada, lo que puede llegar a empezar a suceder después de la Semana Santa, que tiene, me parece, estas complejidades que ustedes están viendo también, que tiene que ver con complejidades sociales, pero que va a tener que ser como reinventada. Tampoco nadie sabe cómo va a ser una cuarentena de esas características. Sí, yo creo que, digamos, tenemos desafío de pensar creativamente los escenarios que se están desplegando. Creo que no hay modelos. Un elemento que marca esta pandemia es la novedad respecto de algunas características desde el punto de vista estrictamente epidemiológico. Son escenarios que se empiezan a abrir y hay que repensarlo. Creo que una de las cuestiones es que se ha expresado sobre determinados sectores que tienen garantizadas ciertas condiciones materiales. Si uno analiza, por ejemplo, digo, es una epidemia que tiene pocos meses de evolución, no más de 3 meses, y el impacto ha sido enorme. Entonces uno analiza cómo fue desde el primer momento y analiza Wuhan en China, y bueno, el perfil demográfico de esa ciudad es la sexta ciudad más importante en China, con un desarrollo industrial enorme, que tiene un enorme intercambio comercial con centros europeos muy importante. ¿Cómo de alguna manera se vino desplegando el ingreso del virus a través de sectores que tienen, sectores, poblaciones que tienen capacidad de viaje? Entonces me parece que ahí hay algunas claves para pensar. Me parece que también hay que pensar la comunicación respecto de este problema. Es decir, ahí tenemos un desafío muy importante, cómo repensar eso, dada la novedad que tenemos en este contexto, por ejemplo, de seguir casi día a día, minuto a minuto. Yo recién escuchaba cómo actualizaba la situación en Quilmes, y me parece que eso es muy interesante, ¿no? Digo, es una herramienta y una posibilidad de actualizar y seguir esto, pero que en alguna medida, si uno lo ve en términos de muerte, con otros eventos que son muy importantes también uh-huh. para el contexto argentino, como las muertes, por ejemplo, por accidentes, la muerte por enfermedades como el dengue, de repente parece que no tenemos dengue. A veces se hace insostenible acompañar toda esa especie de información, parece que fuera como si estuviéramos siguiendo la posición de los equipos en un partido de fútbol, uh-huh. en la liga. Entonces, me parece que hay una clave también para repensar ahí el papel de la comunicación de los efectos de la pandemia. Uh-huh. También te quería preguntar, Andrés, por claramente ustedes están allí produciendo un espacio de una revista que se comparte conocimiento. Bueno, también qué sucede allí, porque me imagino que debe circular mucha información profesional relacionada con la salud, específicamente con el tema del coronavirus. Si hay buena información también circulando al respecto, si hay información que se liberó, si uno tiene herramientas también en solo 3 meses, 4 meses, para poder, bueno, profesionalmente también darle una mirada a esto. Bueno, ese es un escenario muy interesante, por lo menos en términos de cómo se produce y distribuye el conocimiento científico. Y La revista nuestra, digamos, en ese sentido se mueve en un escenario muy desigual y a veces, digamos, hasta perverso. Si uno piensa que lo que en toda la producción de conocimiento a través de revistas científicas básicamente se concentra en cuatro grandes propietarias internacionales que organizan cómo se produce y publica el conocimiento, es una pelea muy desigual. Nosotros la hemos marcado numerosas veces. Ahora salió un editorial en la revista que está, es de acceso público y libre, porque esa es la política de la revista, donde marcamos esa perversidad que se da en términos de lo que se publica y lo que no se quiere publicar, y cuál es la participación de la producción latinoamericana, que es enorme, de excelente calidad, y cómo de alguna forma el acceso a esos circuitos de comunicación de conocimiento son muy limitados para sectores latinoamericanos, por ejemplo. Con lo cual ahí hay una discusión muy fuerte de poder ganar un espacio que nosotros tenemos para contribuir a poder entender estos fenómenos. Fíjate la situación en la que se da de que países, por ejemplo, hablo países como Brasil, que tiene una tradición también de producción de conocimiento, Colombia, Argentina, en esos países, a excepción de Argentina, pero sí el caso de Brasil es paradigmático, el presidente desconoce con las decisiones sanitarias que toma toda la gran tradición de construcción de un sistema público de salud, de construcción de producción, de conocimiento, directamente desoyó. Las grandes escuelas de epidemiología han sido totalmente desoyadas en los principales países. Si te digo Brasil, que es uno de los países publicadores, pero lo mismo pasa en Inglaterra y lo mismo pasa en Estados Unidos. Los primeros ministros directamente desoyeron la historia acumulada que tiene en términos de producción de conocimiento. Hay ahí una situación muy perversa que me parece que en términos de publicaciones se reproduce esa desigualdad que vemos en la sociedad y también en el conocimiento. Andrés, te agradecemos estos minutos de charla, dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Queríamos sumarte entre los testimonios que, bueno, durante este 2020 van de alguna manera construyendo también un poco esta realidad que estamos viviendo día a día. Les agradezco la invitación, Pablo. Un abrazo grande. Un abrazo, seguimos en contacto.